abuela me enseñó que mi bandera era tricolor. El tiempo fue pasando y cuéntame, di yo, que todo esto era un gran error. Que todo esto era un gran error. Ya no importa la salud, tu educación, solo importa que gane su color. Hay que tener conciencia, sí señor. No se trata de un equipo de fútbol. No se trata de un equipo de fútbol. Prefiero un blanco y negro si la vida es un color, o que un daltonismo me cambie la visión. Maldito fanatismo al poder y ambición. Prefiero que seamos tricolor. Prefiero que seamos tricolor. Es un cáncer que atacó a mi nación. Mi país está en agonización. Ellos se enriquecen de manera tan veloz. El pueblo exige una explicación. Exigimos una explicación. Prefiero blanco y negro si la patria es un color, o que un daltonismo me cambie la visión. Maldito fanatismo al poder y ambición. Prefiero que seamos tricolor. Prefiero blanco y negro si la patria es un color, o que un daltonismo me cambie la visión. Maldito fanatismo al poder y ambición. Prefiero que seamos tricolor. No malinterprete, señor espectador, me excusa si le ofende mi canción. Es solo un mensaje de este humilde cantautor. Colorín colorado, este cuento se acabó. Este cuento se acabó. Este cuento se acabó.